Daniel Muñoz Vargas, jefe de división Carosi en DIMAC. Muy bien. ¿Cuál es tu tarea en este concurso? Cuéntame cómo es el desarrollo de tu tarea. Bueno, nosotros lideramos acá, ¿cierto?, el equipo Carosi. Nosotros contamos con 38 vendedores que están entre Renaico, ¿cierto?, de la novena región, hasta Quillón. La verdad es que estamos muy contentos, primero de poder celebrar los 70 años junto a Ambrosol y ser parte de esto, y también de poder premiar a uno de nuestros clientes con este gran premio, un furgón utilitario que, bueno, lo que vimos con nuestra cliente, ¿cierto?, que va a ser de bastante ayuda para ella, así que por eso estamos muy contentos. Cabe recalcar que son 13.000 clientes los que se inscribieron, de los cuales 9.500 reunieron las condiciones, y solamente dos ganaron, uno de Santiago y nuestra clienta se llama Maritza Jaramillo, que ella es de San Pablo. Así que no, súper contento, la verdad, estamos acá con todo el equipo de Carosi celebrando hoy día, así que en eso estamos, pues, a seguir celebrando, y ojalá que vengan muchos premios para nuestros clientes, que la verdad es que nos pone muy contentos, por supuesto. ¿Van a seguir con nuevos concursos? Sí, la verdad es que todos los años tenemos concursos, tenemos campañas que son de fin de año, ¿cierto?, o campañas que son de invierno, donde estamos entregando premios que son tal buenos como estos, en realidad. Así que esperamos que sigan siendo nuestros clientes los favorecidos, obviamente, que nos pone, como decía anteriormente, muy contentos de entregar estos premios. Bueno, muchas gracias.